Bueno, ayer tuvimos que asistir, no nos quedó otra porque por ejercicio profesional también tuvimos que hacerlo, a escuchar, quienes no estaban escuchando en vivo, la entrevista que Ernesto Tenenbaum le hizo a la ministra Bullrich. Bueno, la tenían escondidita, ¿no? La fueron soltando de a poco de vuelta y claro, ella habla y dice lo que piensa y dice lo que piensa el gobierno. Antes que eso, antes que esa orden deliberada y clara para que la policía hiciera lo que después hizo en el centro porteño, allí en las cercanías de tribunales, que es disparar a mansalva, Jaime Durán Barba había dicho que tenían encuestas que decía que la mayoría de la población está de acuerdo con la pena de muerte, con lo que estaba admitiendo de alguna manera que estaban haciendo esto porque están a favor de la pena de muerte, pero la pena de muerte no existe en este país, va, sí, existe en este país, pero no es legal, digamos, ¿no? Esta mañana, no, en el día de ayer, el doctor Marcelo Parrilli presentó una denuncia contra Mauricio Macri y contra Patricia Bullrich, y queremos charlar con él para ver qué fue lo que denunció ante los tribunales. Marcelo, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué fue lo que hiciste en esta denuncia? ¿Cuál es la pretensión? Bueno, la pretensión es que por lo menos este hecho quede registrado, ¿no es cierto? Registrado judicialmente. Obviamente va a quedar registrado políticamente y creo que en la memoria social de todos los argentinos. Y lamentablemente me parece que va a quedar registrado en la realidad también porque evidentemente lo que han dicho es lo que piensan. Cuando habla Patricia Bullrich es en realidad Macri, ¿no es cierto? Uh-huh. Ella es simplemente hoy la vocera de Macri, como tantas veces anteriormente fue vocero de distintos personajes, de Narduma, etc. La denuncia es por instigación pública a cometer delitos, es decir, por plantear que los fusilamientos por la espalda también, digamos, por la el delito de intimidación pública, es decir, la instigación a cometer delitos, y también por coacción agravada, porque entiendo que es un todo, aparte las declaraciones fueron también en ese sentido, una presión brutal, no solo para los jueces que van a tener que resolver la apelación contra el procesamiento de Chocobar, sino para el juez de primera instancia, y también para todos los jueces en general. Sabemos que es una conducta bastante permanente de este gobierno someter a los jueces que no sacan los fallos conforme el gobierno espera a juicios políticos, denuncias públicas, carpetazos, campañas de desprestigio, etcétera, etcétera. Ya ha ocurrido con jueces que dieron amparos contra los tarifazos y demás. Uh-huh. Ahora, cuando uno lo piensa desde el sentido común, es fácil, no hace falta ser abogado para darse cuenta que lo que estaba diciendo Patricia Bullrich ayer, incluso lo que estaba diciendo Durán Barba, constituyen delitos, ¿no? Porque estaban avalando situaciones que la justicia incluso está empezando a decir que podrían constituir un delito. No sabemos qué van a decir al final en el caso de Chocobar. Ahora, cuando eso se traslada a la justicia, uno tiene la sensación de que esta denuncia que vos hacés queda planteada ahí como un hecho testimonial. Un abogado militante como vos, que tiene años de historia y de recorrer los tribunales y además de ser militante, ¿tiene esperanzas de que algo así tenga un recorrido en los tribunales o simplemente es dejar marcado un hecho político, como decías al principio? Ya, todo depende, ¿no? Como vivimos en Argentina, está en una crisis permanente, acá nadie tiene la vaca atada. El gobierno de Macri venía avanzando por una ancha avenida hasta que ocurrió lo que ocurrió con la ley previsional, que si bien termina con una victoria del gobierno en el sentido de liquidar prácticamente el régimen de jubilaciones, lo cierto es que generó una oposición callejera que conmovió al gobierno de manera tal que ahora están intentando por otros caminos la reforma laboral, que va a ser peor todavía que la reforma previsional. De manera que todo depende de la situación política, del grado de resistencia y movilización de la sociedad, desde ya que si esto dependiera pura, única y exclusivamente del juez Martínez de Giorgi, que es uno de los tantos jueces federales de Comodoro Py, la denuncia no va a ningún lado. Además, ¿no? Le cayó a Martínez de Giorgi. Sí, bueno, pero ahí son todos, viste, de la sartén al fuego, son todos más o menos la misma mierda, digamos. Bueno, pero Martínez de Giorgi, además, por definirlos de una manera elegante. Martínez de Giorgi, además, ha mantenido en prisión a gente que ha participado en movilizaciones por Santiago, digo. Imagínate que si no es Martínez de Giorgi, es Bonadío, Canicoy, Macorral, bueno, son todos, digamos. Nada mejor, ¿no? Hachazo por puñalada, digamos. Digamos. Claro. De todas maneras, esta gente actúa siempre de la misma manera. Mientras los gobiernos conservan una cuota de poder, son alfombras, felpudo, y en la medida que los gobiernos empiezan a perder el poder, van tratando de salvar la ropa, girar, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, yo además siempre hablo de poder judicial, ¿no?, de justicia, porque la verdad que la justicia es un valor ideal respecto de la cual todos tenemos ideas muy distintas. Y lo que hay acá es un poder del Estado, el poder judicial, es más antidemocrático y antirrepublicano de los tres poderes, integrado por gente que prácticamente parecen monarcas de la Edad Media, con una serie de privilegios odiosos con relación al resto de la población, que ha constituido una verdadera casta aristocrática totalmente alejada de todo tipo de participación y de control popular en su gestión. De manera que esto es el poder judicial, ¿no? Yo cuando escucho a la gente decir esto está en manos de la justicia, como si estuviera en manos de seres superiores, pienso, pobre gente, si realmente creen que, digamos, a mí cuando me preguntan si yo creo en la justicia, es como preguntarle a un obispo si cree en Dios, ¿no? Te dan como ataques de risa, un tipo de gente. Pero bueno, sí creo en que se mueven por presiones y sí veo una pelea abierta con un gran problema para los sectores populares, que no hay una dirección política, sindical ni social coherente, ni una dirección política, sindical y social que realmente quiera una cosa muy distinta a esto, ¿no es cierto? Lamentablemente, si en la Argentina las opciones son macrismo, kirchnerismo, estamos fritos, digamos. Bueno, esperemos que vaya surgiendo en las luchas, surgen nuevos dirigentes y que esto cambie por ese lado. Va a ser un proceso lento, lamentablemente Macri llega al gobierno con muchísimos votos populares, producto de los desastres que hizo el kirchnerismo. Y bueno, eso va a costar revertirlo, ¿no? Porque lo que a mí más me preocupa no es, digamos, los sectores reaccionarios típicos que puedan formar parte de Cambiemos y del macrismo, que a nivel nacional podrán ser un 15 o un 20% de la población. Lo que me preocupa es que hay un 30% más de voto y de apoyo político que tiene Macri, que son sectores populares, a los que por los desastres que han hecho gobiernos supuestamente populares, hoy miran al macrismo, no con simpatía, pero como algo que puede llegar a representarnos en algún momento, ¿no? Y esto es realmente lo preocupante. Al mismo tiempo, como sabemos que el macrismo no va a solucionarle a ese sector ningún problema, sino que por el contrario se los va a agravar todos, creo que esos sectores lentamente, porque no hay oposición política, van a ir rompiendo con el gobierno. Lo último, Marcelo, hay diferentes caracterizaciones de este gobierno, ¿no? Aquí en la presentación de La Retaguardia en formato papel, Vicente Sitolema fue muy enfático en calificar a esto como una dictadura y a descalificar a quienes pudieran no pensar de ese modo. Y después hay gente que dice, bueno, nos lo decía María del Carmen Verdú, después de la pintada Aguante Chocobar en la persiana del local de Correpi, ella nos decía que como que hay que ver que esto no es una dictadura y tampoco es la democracia formal que veníamos conociendo, sino que es algo nuevo, digamos, ¿no? Donde ella concretamente habló de un estado de excepción. Para vos, que venís de la generación de haber vivido los 70 y que viviste la dictadura, ¿cómo definirías, cómo caracterizarías este momento político en Argentina? Bueno, que no es una dictadura es obvio, digo, formalmente no es una dictadura y de fondo tampoco es una dictadura, digamos, porque afortunadamente no pueden ir más allá de lo que quieren ir, digamos, que estos son los personeros civiles y beneficiarios civiles, andando incluso con las mismas personas físicas de la dictadura, desde ya son los mismos sectores con el mismo plan económico, con la misma naturaleza de clase, con el mismo odio, desprecio y menosprecio todo lo que sea titular. De eso no hay ninguna duda. Ahora, si vos le decís a una persona que esto es una dictadura, en lugar de abrirle la cabeza para poder dialogar con ella, se la cerraste. El tipo te dice, no, mire, yo la verdad que entre Videla y Macri veo unas cuantas diferencias, yo también las veo, ¿eh? De manera que, desde ya que no es una dictadura, me parece que decir que esto es una dictadura es una señal de impotencia, ¿no? Ahora, que es un gobierno autoritario desde ya, que es un gobierno profundamente reaccionario desde ya, que es un gobierno que avanza en la comisión de crímenes y asesinatos contra los sectores populares desde ya, pero tenemos que tratar de ganar fuerza y tratar de ser más, ¿no? Porque para poder ganar hay que ser más bien, ¿no? No juntándonos con todas las lacras estas que ahora se plantean como grandes opositores, más allá de que tácticamente a veces haya que coincidir en alguna actividad con ellos. Pero digo, por abajo tenemos que dialogar con la gente. Yo, a ver, vos decís esto es una dictadura, podrás conseguir apoyo en una vanguardia. Sí, yo también, si agarro el manual, te digo, sí, es la dictadura de la burguesía sobre el proletariado. Bien, bárbaro. Desde ese punto de vista, sí. Ahora, si yo le tengo que decir al kiosquero de la esquina que esto es una dictadura, el tipo me va a decir que usted está en pedo y me va a dar 25 ejemplos con... por los cuales me va a demostrar fácilmente que no es una dictadura, y yo ya te diría, nosotros no estaríamos hablando acá por radio, Fernando. Claro. O sea, probablemente yo estaría, como estuve durante la dictadura, en la Superintendencia de Seguridad Federal, con un señor que me ponía la pistola en la cabeza, bueno, sé dónde estarías, etcétera. Digo, no digamos boludeces, producto de la impotencia, ¿no es cierto? Ponele nombre a alguna de las lacras estas que decís que aparecen como grandes opositores. Así entendemos el concepto. Y bueno, la burocracia sindical, digamos. Ahí va. Es un tormento, digamos, es la peor losa y cáncer del movimiento obrero, ¿no es cierto? El movimiento obrero, cualquier medida de lucha, lo primero que tiene que hacer es luchar contra los burócratas. Porque los burócratas, cuando negocian con el gobierno, frenan todo y les dan los raptos de histeria, de oposición, cuando el gobierno los presiona. A ver. Ahora Moyano. No obstante eso, yo creo que hay que ir a una marcha con Moyano, ¿eh? No con Moyano porque sea con Moyano, sino porque en definitiva es contra el gobierno. Claro. Para tengamos claro quién es Moyano, ¿no es cierto? Tengamos claro quién es Berni, ¿no? Yo lo veía a Berni apoyando lo de Chocobar. Bueno, ese milico formó parte del kirchnerismo. Digo, muchacho acá, no va, ¿se entiende? Digo, no van los Scioli. Y no va muchos otros. Y otros que por ahí creen que van, se tendrían que correr, porque es la única manera de generar algo que pueda ganar, ¿no? Un abrazo grande, Marcelo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Fernando. Buenas noches. Hemos charlado con el doctor Marcelo Parrilli. Desde mi punto de vista, yo lo quiero a Marcelo... como digo siempre que terminamos de charlar con él, porque fue muy generoso conmigo en algún momento complicado en el ejercicio de la profesión y asumió mi asistencia jurídica en una causa por amenaza de muerte, que si Marcelo no hubiera estado sentado como abogado allí hubiera terminado así sin más y terminó con una condena. Pero más allá de eso, desde mi punto de vista es se me ocurren, esto me va a traer problemas seguro, se me ocurren cuatro abogados penalistas que son militantes. María del Carmen Verdú, que son militantes y que para mí son los mejores, por eso digo que por ahí me trae problemas con los demás, que son María del Carmen Verdú, el negro Eduardo Suárez, Gabriela Conder, estos últimos de la gremial, y Marcelo Parrilli. Son personas que descreen de la justicia, pero que saben jugar el juego, y es necesario que haya en el movimiento popular personas que sepan jugar ese juego de la justicia. Y Parrilli es sin dudas uno de esos. Por eso nos interesaba charlar con él hoy, porque esta presentación que hizo ayer, que seguramente va a terminar en la nada, en la justicia, es un antecedente de algo que quizás en otro tiempo, dentro de algunos años, se vuelva un poco más real. Ojalá.